El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, viernes. Viernes de preguntas y respuestas. Una hora entera de usted, con usted y para usted, como siempre, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, muy buenas noches, es viernes 16 de marzo de 2012, los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, y le tenemos, como siempre, el programa que usted va controlando por medio del correo electrónico. Recuerde, por este medio nos enteramos de los temas de su interés, de las dudas que tiene, y vemos la manera de cubrirlas, sea mencionando directamente los correos electrónicos, sea llevando las notas que sirven para completar, para cubrir sus dudas. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, y en Twitter, Enrique-Ganem. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Comenzamos con una carta de Carlos López, que nos interesa a todos. Me gustaría poder asistir a esto por circunstancias que escapan a mí. No puedo asistir, pero usted sí. En la Sociedad Astronómica de México está, es un edificio rojo grandote que está en la, en el Parque Felipe S. Jicotencatl, en la esquina de Isabel la Católica y Cádiz, en la colonia Álamos, aquí en México. El edificio es rojo porque antes era de un color blanco, estaba bastante traqueteado, y lo digo con mucho gusto y orgullo. Mi papá tuvo mucho que ver con buscar el apoyo del licenciado Llorente, que en aquella época era delegado de la zona, y lo que iba a ser un pequeño arreglo para el edificio de la sociedad se convirtió en un arreglo grande. Es un edificio modernizado, que conserva el encanto de su época, pero que, bueno, tiene servicios modernos, es una construcción de buen tamaño, tiene telescopios, tiene el primer planetario que hubo en México, y la Sociedad Astronómica de México tiene más de 100 años de edad. No he podido asistir con la regularidad de antes a la Sociedad Astronómica por limitaciones que escapan a mi control, pero cuando se acaben esas limitaciones voy a estar allí de nuevo. Los días 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo, el correo me llegó un poquito tarde, pero todavía están a tiempo de ponerse en contacto con la Sociedad Astronómica para nuevos cursos. De 15 a 18 horas se está impartiendo un curso en el auditorio principal de la Sociedad Astronómica, que se llama, muy apropiadamente, Gabilondo Soler. Cri-cri, don Francisco Gabilondo Soler. Fue un gran observador de las estrellas, fue un aficionado muy serio, que le donó a la Sociedad Astronómica su primer observatorio importante en Tultepec, Estado de México. Los aparatos que donó todavía se usan, incluyendo un telescopio marca Zeiss, muy bueno. En este auditorio grande, cualquier persona de más de 15 años puede asistir a cursos gratuitos. Voy a dejarles las ligas que nos envió nuestro amigo Carlos López, apenas acabo de abrir el correo. Y en este tipo de ligas, en estas ligas ustedes van a poder encontrar noticias sobre otros cursos importantes que frecuentemente imparte esta sociedad astronómica, que repito, tiene más de 100 años de edad. Recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. En Twitter dejaré la información para ustedes. Seguimos con sus cartas. Quiero comentarles que trato de contestar todos los correos. Generalmente muchas preguntas se repiten, por ejemplo, origen de la vida, hoyos negros, volcanes, etcétera. Gianfranco Vidal, hola Explicador, me llamo Gianfranco, tengo 13 años y mi materia favorita es la biología. Vas por buen camino, chamaco. Es padrísima la biología. Quiero que por favor hables sobre los hoyos negros y los agujeros de gusano. Bueno, los hoyos negros sí sabemos que existen. Son objetos que tienen una gravedad tan grande que la presión producida por esa gravedad sobrepasa la resistencia de cualquier material. La presión es tan grande que cualquier material es comprimido, exprimido, hasta que alcanza una densidad infinita, es decir, hasta que se hace infinitamente pequeño. Es como si la materia desapareciera del universo, pero queda la gravedad. Alrededor de esta cosa, de este puntito con una densidad de energía brutal, hay una zona del espacio que está alterada. El tamaño de esa zona depende de la cantidad de materia que esté en ese puntito. La cantidad de materia de un pozo negro determina de qué tamaño es la zona alrededor del centro, en donde la fuerza de gravedad es tan grande que nada puede salir de ahí, ni siquiera la luz. Tamaño físico de la materia de un pozo negro es igual en todos los pozos negros, cero. Cuando menos eso es lo que dice la teoría de la relatividad. Ahora, los agujeros de gusano. Si el espacio se puede deformar, que eso es lo que dice la teoría de la relatividad, podría, si tú le puedes dar la forma que quieras al espacio, que en cierto modo es lo que dice la teoría de la relatividad, lo que nosotros vemos como un pozo negro sería como un agujero en la superficie de una tela. Si yo aviento una canica y pasa por ese agujero, se cae por el agujero y se sale de la tela. Si a la tela le llamo yo universo, si la tela representa todo aquello que yo puedo ver, cualquier cosa que se caiga por un hoyo en la tela se sale del universo. Einstein y uno de sus estudiantes, y luego colega Nathan Rosen, se pusieron a jugar con las fórmulas de la teoría de la relatividad y se dieron cuenta que a lo mejor, probablemente, a la hora de abrirse un pozo negro, en lugar de que nada más se rasgue la tela del espacio, se forma un tubito, y ese tubito puede salir en otro lugar. Entonces la materia que cae en un pozo negro podría salir por el otro lado. Hay dos autores muy famosos, uno de ellos más que el otro, pero los dos son muy buenos en cosa de física. Los dos han escrito libros de física muy buenos, que son para libros de divulgación, vale la pena leerlos. Uno se llama Kip Thorne, es K-I-P, K de kilo, I de isla, P de Pedro, Kip, el nombre, y el apellido Thorne es T-H-O-R-N-E, Thorne, T-H al principio. Les voy a dejar los nombres en Twitter. La otra persona, que es amiga de Kip Thorne desde hace mucho tiempo y que con la que llevo una rivalidad amistosa muy padre, es desde luego Stephen Hawking. Los dos han escrito sobre los agujeros de gusano. Hasta ahorita lo que sabemos nos dice que los agujeros de gusano probablemente no existen, o si existen son tan inestables que en el momento en el que cae cualquier cosa, cualquier pedacito chiquito de materia dentro de ellos, se rompen. No sabemos realmente si existen o no, o si se pueden utilizar para viajar a otros universos, por ejemplo. El tubito que se forma cuando se abre un pozo negro podría conectarse con otra parte del espacio y del tiempo de nuestro universo, o podría conectarse con otro universo. ¿Qué pasa con los agujeros de gusano? Que son especulación. No sabemos si existen o no. Si existen, no sabemos si se portan o no de acuerdo a lo que dice la teoría. Lo único que podemos decir es que la teoría de la relatividad no los prohíbe. Los pozos negros, por otro lado, sí existen. Hay mucha evidencia tomada por observatorios de todo el mundo que indican que sí existen los pozos negros. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. El Explicador continúa después del corte. Continuamos en El Explicador @mbs.com, con una copia a El Explicador @yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Así que tenemos una invitación para ir al 10º Congreso de Ciencia y Espíritu en Valencia. Ojalá pudiéramos ir. El 24 o 25 de marzo en la Sala Carolina. Desconozco el tono de este congreso. Si es un congreso que va a tratar el asunto a profundidad, puede ser interesantísimo. Mucha gente imagina a la ciencia como una actividad que está completamente separada, incluso opuesta a las necesidades espirituales de la sociedad, y es todo lo contrario, absolutamente lo contrario. Por cierto, se acaba de cumplir hace poco años del nacimiento de Einstein, 14 de marzo, y un buen amigo que antes fue compañero de trabajo y antes fue alumno, Gilberto Tenorio, me hizo el favor de hacerme llegar una página electrónica en donde se están digitalizando los documentos manuscritos de Einstein. Es un proyecto que involucra a los archivos de Einstein que se encuentran en la Universidad Hebrea de Jerusalén y al proyecto de los documentos de Einstein del Caltech, el Instituto Tecnológico de California, con el apoyo de la Universidad de Princeton. Los últimos años de su vida, Einstein estudió en Princeton, en los Estados Unidos, en la costa este, en el Instituto de Estudios Avanzados. Y tenía de vecino de puerta a Kurt Gödel, ya se lo he comentado en alguna ocasión. Si quiere ver los manuscritos de Einstein con la letra de él, puede hacerlos en esta página electrónica. Le voy a dejar la dirección en Twitter. Recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Gane. Enrique-Gane en Twitter. Seguimos. Hay varias instituciones aquí en México de las que tendremos que hablar. El lunes le voy a hablar de CONABIO, la Comisión Nacional de Biodiversidad. Es una institución importantísima para México y para el mundo. México, a pesar de las pérdidas ecológicas del último siglo, sigue siendo uno de los países más ricos en materia de biodiversidad, tanto animal como vegetal. Y la Comisión Nacional de Biodiversidad, que es dirigida, por cierto, por el doctor José Sarucán, uno de los biólogos más destacados en la historia de la biología en México, hombre muy activo, tiene un libro muy bonito que se llama Las Musas de Einstein. Las Musas de Einstein, estoy confundiendo a mi héroe científico, Las Musas de Darwin. Bueno, don José Sarucán y la CONABIO hacen un trabajo muy bonito y publican una revista preciosa, están cumpliendo 20 años. Entonces, más que hablar una sola vez de la CONABIO, le voy a platicar un poco de lo que hace. El próximo lunes y a lo largo de varios días en distintos momentos, le voy a comentar de una institución mexicana reconocida en todo el mundo, de enorme importancia para todo el planeta. La Biodiversidad de México es una de las más importantes del mundo, ya se lo dije antes, y es una actividad que hacen los científicos, chavos y chavas, para que vean otra de las muchas cosas que se pueden hacer cuando uno estudia una carrera científica. Pueden tener en sus manos uno de los aspectos, probablemente el aspecto más valioso de la riqueza natural de cualquier país, su riqueza vital. También, por otro lado, la Academia Mexicana de Ciencias, otra institución muy importante, ya hemos platicado de ella, hay una revista que pueden conseguir con facilidad, busquen la revista Ciencia, editada por la Academia Mexicana de Ciencias, tiene artículos realmente atractivos, muy bien escritos, vale la pena la revista. José Valladares, gracias por tu carta. Buenas tardes, quisiera ver de qué insumos o materias primas se podría elaborar una tortilla para personas con diabetes, cuidando la consistencia y textura de la tortilla tradicional. Lo anterior, porque estoy estudiando una maestría y me dejaron de tarea inventar o modificar un producto que ya existe en el mercado y que su precio de venta es inferior a 200 pesos, pero que tenga un gran impacto en la sociedad. También he pensado en un cuentalitros portátil de gasolina con el objetivo de verificar que las gasolineras, los litros sean de al litro, que hasta donde sé, solo se comercializan en el extranjero. Por favor, dame tu opinión o si me sugieres alguna otra idea. Bueno, José Valladares, mira, para comenzar, para poder elaborar, te lo voy a comentar en los 3 minutos que nos quedan de este segmento. Para poder elaborar una tortilla para diabéticos o cualquier alimento para diabéticos, necesitas por fuerza encontrar la manera de que se liberen pocas moléculas de glucosa en la sangre, entre otras cosas. Obviamente tendrías que consultar esto con un médico especialista en diabetes. Y por cierto, ahorita les voy a comentar una notita que vi por ahí sobre diabetes. Pero bueno, primero la pregunta de José. La tortilla, que tiene muchas virtudes, la tortilla mexicana, la tortilla española también tiene muchas virtudes. ¿Saben cuál es la tortilla española, mis estimados compatriotas? Algunos, muchos de ustedes lo sabrán, otros no. Es una huevo revuelto, bastantes huevos, quizá 6, una docena, según el tamaño de la tortilla que vayan a hacer. Ponen a freír un poquito de cebolla, papas. Se le ponen varias cosas a gusto. Y esa, esa tortilla, esa cosa la meten en la sartén hasta que se dora y luego la cortan a trozos y las comen. Es sabrosísima, y hay muchos tipos de tortilla española. La tortilla mexicana se hace con una masa de... Bueno, hay varios tipos de tortilla. En Oaxaca hay un tipo, en el norte de la República hay otro, pero bueno, lo que llamamos tortilla en la mayoría de México se hace a base de una masa de maíz. Esa masa es sometida a un cierto proceso. Busquen nixtamalización. Les voy a dejar el término en Twitter. Este proceso permite hacer una tortilla, hacer una pasta a la que se le puede dar forma. Hace usted un disco de quizá unos 15 centímetros de diámetro, lo pone en un horno y sale una, un objeto delgado que no es pan, aunque el proceso para su creación es parecido. Y una vez que tiene la tortilla, le pone casi cualquier cosa, un poquito de una buena salsa, y come uno de maravilla. Al regreso del corte les voy a decir qué problemas tienen las tortillas para los diabéticos. Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Continuamos en El Explicador arroba mbs.com, con una copia a El Explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Para fabricar alimentos apropiados para diabéticos, uno de los factores, no es el único, vas a tener que consultar con un experto en nutrición, pero uno de los factores tiene que ver con la cantidad de moléculas de azúcar que entran de golpe a la sangre. Cuando una persona, cuando consumimos un alimento, este comienza a ser atacado por sustancias que hay en la saliva, en el estómago y la primera parte del intestino delgado. Estas sustancias son producidas por las glándulas salivales, por el estómago, por el páncreas. Estas sustancias lo que hacen es romper a las moléculas orgánicas en moléculas más pequeñas. Casi todas las moléculas que hay en la comida son polímeros, es decir, son moléculas grandes hechas con otras moléculas más chicas engarzadas unas con otras. Cuando los polímeros son atacados por alguna sustancia, normalmente, casi siempre, se rompen en monómeros. La liga entre un monómero y otro es, en general, más débil que la liga que hay entre los átomos de un monómero. Es como ataca usted una molécula grande con una proteína, generalmente se rompen aminoácidos. Las letras son los aminoácidos, las palabras son las proteínas. Las letras son los vagones, la palabra es el tren. Entre los polímeros que hay en algunos alimentos, por ejemplo en las pastas, hay algunos que cuando se rompen dejan muchos monómeros flotando por allí que no queremos en el caso de una persona con diabetes. Esos monómeros son de mucosa. En la pasta hay sustancias que están hechas de moléculas de glucosa engarzadas unas con otras. Si usted come pasta, en poco tiempo, si la pasta es de buena calidad, en poco tiempo su cuerpo rompe esas moléculas y queda una gran cantidad de moléculas de glucosa que entran de golpe a la sangre a través del intestino. Las personas que tienen diabetes de cualquier tipo sufren problemas graves cuando entra mucha glucosa a la sangre de golpe. Y esto ocurre con algunos alimentos. La tortilla tiene ese potencial, ¿por qué? Porque se hace de maíz y el maíz tiene una gran cantidad de carbohidratos. Es decir, de moléculas que pertenecen a la gran familia de los azúcares. Carbohidrato o azúcar es lo mismo. El término azúcar en el mundo de la bioquímica se refiere a una gran familia de sustancias que tienen ciertas características muy peculiares. En promedio, por cada átomo de carbono, hay una molécula de agua en estas sustancias. Por eso se llaman carbohidratos. Para cada átomo de carbón hay un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno en promedio. Y ahí tienen otras características los carbohidratos. Para crear una tortilla que sea buena para personas con diabetes, sería necesario encontrar alguna técnica que permitiera cualquiera de dos cosas. O reducir la cantidad de moléculas de glucosa que hay en cada tortilla, o encontrar la manera de que esa glucosa no se libere toda. Que no toda la glucosa se suelte y pueda entrar en la sangre. ¿Cómo hacerlo? Pues hay varios mecanismos. Vas a tener de nuevo que buscar en expertos en nutrición, en expertos en ciencias de la alimentación. Vas a trabajar con biólogos, vas a trabajar con bioquímicos, vas a trabajar con médicos especializados en nutrición. Vas a tener que encontrar de qué manera puedes fabricar una pasta que te permita hacer tortillas y que o tenga poca glucosa o se suelte poco a poco. Una posibilidad sería mezclarla con la pasta con un poco de harina de trigo, o un poco o mucho. El trigo libera muchas menos moléculas de glucosa por cada gramo de pan hecho de trigo o de tortilla hecha de trigo que el de maíz. Entonces vas a tener que trabajar duro para hallar la respuesta. Pero es un trabajo que realmente puede ser muy, muy bueno para ti y muy bueno para la sociedad. Antes de seguir, les había prometido una nota sobre la diabetes, una nota reciente, que no he tenido oportunidad de ofrecérsela simplemente porque estoy saturado con notas. Tanta cosa padre que platicar sobre ciencia. Un grupo de investigadores de la Universidad de Nueva York, el Centro Médico Langone, encontraron una cosa muy curiosa. El Helicobacter pylori es la bacteria que produce úlceras y que produce gastritis. El 98% de todos los casos de gastritis en el mundo y de úlceras son producidos por una bacteria y se curan con antibióticos. Esta bacteria también está asociada con el cáncer de estómago. Por otro lado, la presencia de esta bacteria parece que reduce las posibilidades de otros tipos de cáncer, pero lo que encontraron estos investigadores, y este descubrimiento lo hicieron hace 2 días, bueno, hace dos días lo comunicaron, en el Journal of Infectious Diseases, es decir, la revista de enfermedades infecciosas, comunicaron que cuando una persona tiene el Helicobacter pylori en su tracto digestivo, cuando está invadida con esta bacteria, no toda la gente que tiene esta bacteria desarrolla enfermedad. Cuando una persona tiene esa bacteria, aumentan mucho los niveles de hemoglobina glicolizada en la sangre. La hemoglobina es la molécula que lleva oxígeno a todo el cuerpo. Cuando se le pegan moléculas de azúcar, se forma la hemoglobina glicolizada. Esto aumenta la capacidad de la sangre para mantener azúcar flotando por ahí. Y esto podría, si no causar, cuando menos sí ayudar a hacer más grave la diabetes tipo 2. Se estima que hay 3.8 millones de personas en todo el mundo enfermas de diabetes. Me parece un número bajo. Probablemente se trate de un error, a lo mejor son 38 millones. Sea como sea, una cantidad muy importante de gente con diabetes tipo 2. Uno de los factores importantes para disparar la diabetes es estar pesado, estar francamente obeso, clínicamente obeso. Y si además tiene usted la bacteria en el cuerpo, su sangre va a poder guardar más azúcar y va a generar otro tipo de problemas. Todavía no sabemos qué hacer con este descubrimiento, pero seguramente, si se confirma, los médicos que estudien a una persona que esté en riesgo de contraer diabetes, una persona obesa, de cierta edad, con ciertos antecedentes familiares, seguramente le van a pedir a esta persona que se haga la prueba de la Helicobacter pylori. Y si la tiene, le van a pedir que se tome un cierto tipo de antibióticos. Antibióticos comunes, no crea que son antibióticos nuevos o raros, ¿no? Eso sí, el tratamiento puede durar en algunos casos 15 días, pero es probable que este tratamiento ayude a reducir la posibilidad de que el potencial para volverse diabético se vuelva a ver. Si una persona tiene el potencial de volverse diabética y tiene esta bacteria en el cuerpo, este estudio sugiere que es más probable que se haga diabética. Si usted le quita la bacteria con un tratamiento de antibióticos, la probabilidad de que se dispare la diabetes podría ser menor. A lo mejor podríamos empezar a considerar a la diabetes como una enfermedad no necesariamente infecciosa, pero sí facilitada por una infección. ¿Se imagina poder atenuar la diabetes con antibióticos? Vamos a hacer un corte y continuamos en el explicador. En un minuto regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador @mbs.com. con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Le agradezco mucho a Álvaro, Álvaro Martínez, gracias por la liga que ofreciste, ya la retuiteé. Es un artículo que se titula Escépticos del clima, el calentamiento global divide a la comunidad científica. Cuando se habla de calentamiento global, de veras se dice que todos los científicos están de acuerdo con todas estas ideas. Sería la primera vez en la historia en la que los científicos están completamente de acuerdo en algo. Estoy al azar encontré una frase que dice: todo buen científico debe ser por defecto un escéptico. Claro, desde luego que sí. Y ustedes también saben, para todo. No crean, no me crean. Vívanlo. Por eso están los libros, por eso les recomiendo los libros que vayan a, por ejemplo, curso de astronomía. Vivan las cosas. Primero, la vida sale mucho más, sale más bonita la vida cuando tocan la realidad hasta donde se puede. Observando las estrellas, viendo fósiles, qué sé yo. Por otro lado, se desarrolla una capacidad para pensamiento independiente crítico. Un pensamiento crítico no significa que se vuelva usted criticón, esa es otra cosa. Al revés, una persona con pensamiento crítico, con una forma crítica de ver las cosas, difícilmente ataca a otra persona por sus creencias. Se dedica a criticar, es decir, a analizar y ver los defectos y virtudes de las ideas expresadas por tal o cual persona, pero no ataca a la gente. La persona que piensa de manera crítica es una persona más fría, menos agresiva, menos tosca para hablar. Bueno, gracias. Ya ve, no todos los científicos están de acuerdo, por un lado, en la realidad del fenómeno, y por otro lado, los que sí creen en el calentamiento global no están de acuerdo por completo en cuál es el mecanismo del calentamiento global. No hay la página, varias personas me preguntan, Alfredo Rodríguez, la página oficial ya está casi lista, estamos agregándole y quitándole algunas cositas, todavía no está lista. Contador Alfredo Rodríguez, muy pronto lo vamos a tener lista, y vamos a incluir las recomendaciones que nos han ofrecido ustedes para su funcionamiento. Y tan pronto tengamos la página lista, desde luego la vamos a anunciar en el programa y también, muy importante, en Twitter. Recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Gana. Raúl Mitre, soy fan de Ondas del Lago, gracias. Ondas del Lago fue una estación que desapareció a finales del siglo pasado. Una propuesta muy interesante. Y bueno, gracias por escribir, gracias por la oferta para llevar información a ustedes. Si la teoría más aceptada del por qué tenemos luna es correcta, el choque de un objeto grande contra la Tierra, etcétera, ¿cómo es posible que siempre veamos la misma cara de la luna? Debería rotar, ¿no? Bueno, para comenzar, la luna rota sobre su eje. Solo que le toma el mismo tiempo rotar sobre su eje que el darle la vuelta a la Tierra. Cuando nació la luna, efectivamente rotaba mucho más rápido. Pero la fuerza de gravedad terrestre le fue robando esa fuerza de rotación. Imagínense que la fuerza de gravedad es como unas manitas. Imagínense que ustedes son la Tierra y que con las manos están agarrando a la luna. ¿Qué pasa si la luna está girando rápidamente sobre su eje? Si la luna es una bola de boliche muy pesada que gira sobre su eje. Cuando ustedes tratan de agarrarla, esa fuerza de rotación tuerce sus manos. La energía de rotación de la luna pasa a la Tierra como consecuencia de eso. Cuando nació la luna, giraba rápidamente sobre su eje y se encontraba cerca de la Tierra. La energía de rotación de la luna y de la Tierra fueron intercambiadas. La Tierra también giraba mucho más rápido sobre su eje. Lo sabemos porque, por ejemplo, cuando usted ve corales fósiles de hace 400 millones de años, usted encuentra, los corales son como los árboles, crecen por temporadas. En ciertas temporadas crecen rápido, en otras temporadas crecen despacito. Si usted rebana un coral de cierto tipo, verá usted unas bandas oscuritas que representan distinto crecimiento. Usted puede calcular cuántos días tarda un coral en crecer hasta un cierto tamaño, contando esas líneas. Y también viendo el ancho de las barritas, puede darse una idea de cuánto crece un coral en un año. En la época de calor, el coral crece a un ritmo diferente que en la época de frío. Esto es más notable en corales que estén fuera de los trópicos. Ustedes ven entonces unos patrones de bandas, algunos anchos, otros delgados, que representan el crecimiento del coral día a día. La distancia que hay entre dos zonas de bandas anchas es un año. Si usted cuenta el número de banditas que hay en un año, encuentra que el año, hace 400 millones de años, no tenía 365 días, tenía como 400 días. Porque la Tierra giraba más rápido sobre su eje. Alcanzaba a dar más vueltas antes de dar una vuelta alrededor del Sol. La energía de rotación de la Tierra y la de la Luna se fueron transfiriendo. Esa energía sirvió para hacer que la Luna girara cada vez más lejos de la Tierra. Por eso la Luna ahora está a 384.000 kilómetros de distancia. Entonces, sí, originalmente la Luna nació con una rotación mayor y la Tierra también. Y luego esa energía de rotación en exceso de ambos objetos se convirtió en distancia. Para alejar a dos objetos que giran sobre un centro de gravedad común, hay que dar energía. Esa energía vino de la rotación, tanto de la Tierra como de la Luna. Gracias por la carta. El próximo día 8 de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón. 15 millones de mexicanos tienen algún tipo de falla renal y pudieron prevenirla. Y una falla renal puede acabar con la vida de una persona. El sistema urinario es muy delicado, muy importante y es fundamental para cualquier pequeño problema urinario puede rápidamente convertirse en un problema serio. Uno de los astronautas del Apolo 13, Fred Hayes, quedó prácticamente inutilizado cuando más se necesitaba de su capacidad durante la crisis del Apolo 13 por una infección de riñón. Napoleón III, el sobrino de Napoleón Bonaparte, murió por una infección en el riñón, producida por piedritas en el riñón que no se podían sacar con la técnica de aquella época. Si un mal de riñón puede derribar emperadores. Entonces es buena esta invitación que para el evento que cada 8 de marzo, ya estamos al 16, se celebra. Debo decir que el correo me llegó más que a tiempo, pero ya le he dicho que hay bastantes correos y los voy abriendo según mañana. En un momento regresamos a El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador. Continuamos en El Explicador. elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Muchos de ustedes, debo decirles que a veces comparten ideas conmigo con respecto a cuestiones como los transgénicos y a veces no. Debo decirles también que con respecto a los transgénicos, yo tengo ciertas dudas, pero al mismo tiempo encuentro que son indispensables. Desde hace 2 o 3 años, el ritmo de crecimiento en la producción de alimentos ya no es igual o superior al ritmo de crecimiento de la población. En pocos años vamos a estar produciendo menos alimento del que se necesita para que todo el mundo coma. Y las peores guerras se disparan por la comida. Entonces sí es algo en lo que necesitamos tener algún tipo de acción. Los transgénicos, las plantas a las que se le agregan genes o se editan genes para que produzcan más con menos agua, etcétera, etcétera, son atractivas desde no solamente son atractivas, son indispensables. Pero por otro lado, no tenemos la garantía de que esa tecnología se pueda aplicar sin problemas para el ecosistema. Pasa con la las plantas transgénicas lo mismo que con la energía nuclear. Es indispensable empezar a usarla ya, pero al mismo tiempo hay un riesgo que puede ser muy importante y que en cualquier caso es difícil de medir por su uso. Chavos, chavas, quieren tener verdadera relevancia en los grandes asuntos del mundo, quieren que su trabajo pueda convertirse en una herramienta para controlar la política mundial, háganse científico. Simplemente vean lo que está pasando entre los Estados Unidos, Israel e Irán como consecuencia del trabajo de los físicos. Es importante tener gente consciente en este tipo de ambientes, no solamente para crear nuevo conocimiento, sino también para encontrar los mecanismos para que este conocimiento sea aplicado en beneficio, si no de todos, que sería lo ideal, cuando menos en beneficio de la mayoría. Buenas tardes, en el programa de ayer, 29 de febrero de 2012, no alcancé a escuchar, desde algún tiempo, su comentario sobre el SIDA. Yo hoy vi un video de Discovery Salud relacionado al SIDA, le comparto el link del video. Me gustaría saber su opinión, si es posible, a este correo. Perdón que no conteste a los correos electrónicos de manera personal, rara vez tengo la oportunidad de hacerlo. Esta carta nos llega desde el estado de Puebla. Miren, voy a resumir de nuevo lo que sabemos sobre el SIDA. Uno, el virus del SIDA es el causante de la enfermedad, única y exclusivamente. Está más que ampliamente demostrado. Sí se ha visto y se ha fotografiado la primera persona en mostrarlo al mundo y presentar la técnica con la cual cualquiera puede fotografiarlo. Ganó el premio Nobel y yo tuve el gusto de entrevistar a Luc Montagnier. El SIDA no es provocado por las otras necesidades que se dicen por ahí. Si ustedes tienen prácticas riesgosas de sexo o de transfusión de sangre o cualquier otra de las prácticas peligrosas sin protección y les da SIDA, se van a morir. A menos que se tomen las pastillitas carísimas que tienen efectos desagradables en el organismo que pueden extender mucho su vida. No hay vuelta de hoja. No jueguen con el SIDA, por favor. Este tipo de leyendas urbanas son literalmente asesinas. ¿Quién sabe cuánta gente ha contraído la enfermedad y probablemente ha muerto como consecuencia de esto? Apreciados señores, Arán Ligani, mi pregunta es acerca de la orientación marítima antes de descubrir la brújula. ¿Cómo se llegó a la certeza o al convencimiento de que los animó a aventurarse a la navegación? No sé si me expliqué bien. Ojalá y en algún programa aborden este tema, pues me apasiona. Contador Ramón Mora, con todo gusto. Es que además hay otra cosa. En algunos canales de paga están pasando una miniserie que se llama Longitud. Esta serie narra la vida de un caballero extraordinario, John Harrison, que fue la primera persona en inventar relojes realmente precisos. Para orientarse en el mar, para orientarse en cualquier lugar del mundo, necesita usted dos datos: la latitud y la longitud. La latitud es qué tan lejos está usted del Ecuador. Lo más lejos que puede estar usted del Ecuador en grados angulares es 90 grados. Está o en el polo norte o a menos 90 grados en el polo sur. La longitud es la coordenada complementaria, es decir, el dato que se necesita para que, a 90 grados de la latitud, que se necesita para dibujar un puntito en la superficie terrestre. Hay varias técnicas para medir la longitud. La mejor consiste en tener un reloj muy exacto que me diga qué horas son en una ciudad conocida. Por cuestión histórica, en buena parte por el trabajo de John Harrison, etcétera, se considera como punto de partida para contar la longitud al meridiano que pasa por el observatorio de Greenwich, que está muy cerca de Londres. Si usted sabe qué hora es en Greenwich y sabe qué hora es en donde esté usted flotando en el mar, puede calcular a qué distancia está usted de Londres. Y con eso sabe en qué punto del mar se encuentra usted. Para calcular la latitud, basta con ver las estrellas y conocerlas. La altura de la estrella polar sobre el horizonte, por ejemplo, es casi exactamente la latitud en la que se encuentra usted. Basta con tener una noche despejada, ver en dónde está la estrella polar y medir su altura sobre el horizonte. Y hay otras técnicas. Incluso hasta los marinos experimentados saben más o menos en qué latitud están de acuerdo a los vientos. Si hay vientos que siempre soplan de cierta dirección, ya saben que están en tal lugar, en tal latitud general. Ahora, la longitud, para calcularla bien, con un reloj exacto. Llevar un reloj que tenga la hora de una cierta ciudad de referencia. A ver, usted ve, la hora le dice a usted a qué altura sobre el horizonte se encuentra el sol. Si son las 2 en Greenwich, usted sabe que el sol está pasando por el meridiano, que es la línea que une al norte con el sur, pasando por el cenit, que es el punto más alto del cielo. A las 12 del día, el sol en Greenwich debe estar pasando por el meridiano, cortando el meridiano en algún punto. Usted mide la altura que tiene el sol sobre el horizonte, con un aparato que se llama sextante, anota el dato, ve en el reloj qué horas son exactamente en Greenwich, y con eso puede calcular usted su longitud con mucha precisión. Los marinos experimentados saben hacer esto con un error de medio segundo. Y esto se lo aprendí, por cierto, a los marinos del B-06 Usumacinta, un barco de la Marina Mexicana, en el que hace ya algunos añitos varios compañeros de la Sociedad Astronómica de México y del Seminario de Cultura de Manzanillo tuvimos el gusto de ir a ver un eclipse de sol en medio del mar en un barco de guerra viejo. En los ratos libres, algunos de los oficiales, que eran personas muy agradables y muy pacientes, enseñaban a nosotros los chamacos a usar el sextante. Con un sextante mide usted la altura del sol sobre el horizonte, de qué hora es exactamente en Greenwich, y con esos datos usted puede calcular su longitud. Les voy a buscar páginas que enseñan cómo navegar con la ayuda de un sextante y un reloj. Cuando las encuentre se las voy a poner en Twitter. Ya nos vamos, recuerden, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx en Twitter, Enrique-Ganem, y el próximo lunes también preguntas y respuestas. Que pasen un bonito fin de semana, es nuestro deseo. María de los Ángeles Herada y Enrique. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.